Síguelo bailando, así con sabrosura y sabor. Así con sabor y alegría del año viejo que bailé todo el año. Llega el nuevo, salud. Sabrosito y con sabor de Colombia. Así mulatita linda, como tú sabes. Y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. El sabor así morenita. En la playa blanca de arenas calientes hay rumor de cumbia. Hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares, y con rayitos de luna van haciendo los cantares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. Mira cómo baila Marafiotti, así no va. ¡Súbete al carretón! ¡Vamos, voy! ¡Ándale, viejita! ¡Súbete al carretón! ¡Que ya vamos llegando! Te llevaré en mi carretón, viejita. Te llevaré en mi carretón, mi cielo. Que si no fuera porque estás chochita, yo te llevara tanto por el suelo. Es una lata con esa inquieta, cuando la llevo rumbo a la ciudad. Ándale vieja, sube a la carreta, que si no subes te voy a dejar. No te desesperes, ni te precipites. Que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos. Que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los dos. Hombre, estoy viendo una cosa, en este pueblo no se puede tomar trago porque hay mucho goterero. ¿Seguro? Que se lo pasan los domingos recorriendo, no se les escapa tienda, cantina ni granero. Hay un Arnulfo, un Francisco, un Emilio, un Abel y un Enrique y un hijo de María Imelda. Que cuando ven que uno está tomando trago se le pega al compañero, pero no compran ni media. Si manda un trago, señor cantinero, tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale voy, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Sírvame un trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale voy, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Ojos que no ven, corazón que no siente, eso no es verdad, que lo diga la gente. Ojos que no ven, corazón que no siente, eso no es verdad, que lo diga la gente. Te entregué mi amor y me engañaste, traidora. Ya no te veré y mi corazón te llora. Ojos que no ven, corazón que no siente, eso no es verdad, que lo diga la gente. Ojos que no ven, corazón que no siente, eso no es verdad, que lo diga la gente. Ya lo creo, compadre. ¿Qué te parece, cholito? Me parece de película. Bueno, entonces bailémoslo. Bien, chévere. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, cholito? Que me van a desterrar, como si la ausencia fuera remedio para olvidar, cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Buenísimo para gozar. Y me voy a la playa con María Cristina. Así. María María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Ahí vamos pa' la playa, allá voy. Súbete en el auto, y me subo. Bájate del auto, y me bajo. Tírate en la arena, y me tiro. Ponte el traje de baño, y me lo pongo. Métete en el agua. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar. Ay, qué mujer me quiere gobernar. ¿Qué por qué será? Me quiere gobernar. Que María Cristina me quiere gobernar. Ya tú verás. Me quiere gobernar. Cumbia, cumbia. Ay, ay, ay, ay, ay. Vamos a seguir saboreando este ritmo tropical. Continuado, continuado, compadre. Saboreando, sasan, saboreando, sasan, saboreando, sasan, saboreando, saboreando, sasan, saboreando. Yo conocí una chiquilla que quiere de corazón, para irse con el novio se tiró por el balcón. Saboreando, sasan, saboreando, saboreando, sasan, saboreando, sasan, saboreando, sasan, saboreando, saboreando, sasan, saboreando. El portero de mi casa dice que yo no trabajo. El portero de mi casa dice que yo no trabajo. Que le pregunte a su hija cuando saboreando, san, saboreando, saboreando, san, saboreando, san, saboreando, san, saboreando, saboreando, san, saboreando, san, saboreando, san, saboreando, saboreando, san, saboreando, san, saboreando, san, saboreando, saboreando, san, saboreando. Sigue bailando el porrito. Así, así. Vamos, muchachos, a tomarnos un cafecito, porque se viene el cafetal. Hermoso este cafetal para gozarlo y bailarlo. Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en más. Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en más. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Ven, quédate, que todavía no termina este continuado. Sígala, sígala, Eli, sígala, que se viene.